bárbaro, qué buena bárbaro, música. Señores, bienvenidos a todos nuestros hueva escuchas. Los hueva escuchas, ¿verdad? A todos los hueva escuchas, porque la verdad estamos transmitiendo realmente desde aquí, desde los estudios Mapache Records. En la ciudad hermosa, antesala del cielo, Mexicali, Baja California, señores. ¡Venga! A toda la gente, les queremos mandar un saludo a toda la gente que se ha agregado a lo que es La fábrica MXL en el Facebook. A nuestra gente por allá, saludos a toda la gente que estaba desde Timbuktu escuchándonos. Saludos, o sea, Timbuktu. Saludos, Timbuktu. Yo sé que ahorita están escuchándonos, que es temprano para ustedes, para toda la gente que va a su trabajo allá en Timbuktu. Tranquilícense, el tráfico está pesado. Cuidado. Cálmense mucho. Ok, señores. Bueno, pues el día de hoy tenemos muchas cosas de qué hablar, sobre todo muchas caricaturas. Pero vamos a empezar presentándonos, señores, como es costumbre. Mi nombre es Gil Bernal y yo soy el encargado de recursos humanos. Por acá, de este lado, tengo a mi compa. Échale, compa. Arturo Cota, del área de control de calidad. Y a mi lado derecho tengo a mi compañero. Yo tengo aquí a mi compañero. ¿Cómo es? Igual que el Gil. No sé, que no se repita. Yo soy David Mena, encargado de relaciones públicas, y les voy a dar el Facebook, ya se lo dio Gil, pero es la fábrica MXL, nos pueden encontrar, y nuestro mail, la fábrica MXL @hotmail.com. Okay. Ahí para sugerencias, ideas, lo que gusten. Y vámonos hasta el otro lado del estudio acá con mi compañero Adrián Quirarte, alias El Chinto, jefe de línea. ¡Chintopedia! El más apodado, Chintopedia. Y tenemos en el control y producción de al señor, señorón. Fábrica. Señorón, preséntese. Buenas noches, aquí Isaac Rico, él es el DJ Crow, aquí haciendo la producción, los amigos estos aquí en la fábrica. ¿Qué te pasó? Te escuchas muy apagado. Sube un poquito por más eso, el ambiente, papá. Que me des voz. Mira, a diferencia de lo que estás haciendo tú, yo estoy trabajando, güey, déjame en paz, sí, por favor. Discúlpeme, señor, usted a lo suyo, como dice, zapatero su zapato, bueno, garrotero. Abusado, pues. Exactamente. Trabajo también, claro. Ok, señores, pues tenemos el honor esta tarde, esta noche o este día, depende como lo estés. Esta mañana estamos grabando de noche, no seas víctima, güey. Es medianoche y estamos grabando apenas. Ok, está bien, aunque llegamos desde las 6 de la tarde, pues apenas nos estamos poniendo de acuerdo. Claro, okay, claro. Ya tenemos, saben, un guionzazo para poder. Genio mexicano completamente. El proceso Pero creativo. Vamos a lo que te truje, chencha, como dirían por allá mis compañeros de. Abuelita de Batman. Abuelita, soy tu nieto, no me niegues, por favor. Open mi door o si no te rompo la window. Okay. Vamos a presentar a nuestro jefazo del día. El jefazo del día es el grande. El chichichichi, jefechito. Inigualable. A ver, señores, que venga el redoble. Con ustedes, Homero Simpson. ¿Homero? Ay, ¿quién es Homero? Mi nombre es Cosme Fulanito. ¡Aquijo! Me lo cambiaron. Bueno, ya sabemos, señor Homero, que usted... ¿Qué está pasando aquí, eh? Usted me pidió el favor de contratar a una chica nueva. La supervisora. ¿Ya la miraron? De la línea 5, Santo, ¿eh? Está, ¿ya la viste, Mena? No, he visto, buenísima, bueno. Está buenísima. Bueno, la verdad, bárbaro, pero no podemos decir nada porque primero, pues, como todo en este país, primero tiene que pasar por las armas del jefe. Así es que queremos la pirámide jerárquica, de arriba hacia abajo, ¿no? La verdad. Okay, señor, queremos, patrón, su verdadera opinión. Denos sobre esta chica, su valiosa opinión de la línea 5. Por favor. ¡Ma qué buena dona! ¡Qué bárbaro! ¡Soberbio! ¡Soberbio! Es francés, hasta en otro lenguaje. Wow. Definitivamente, yo creo que ha sido la frase más fina de toda esta fábrica. La marcha de Zacatecas, por favor. ¿Dónde está? Por favor. Pamparrias. A ver, yo diría que es una elegancia... tipo así como... ¿Cómo la zona es? Polanco de ahí de México, ¿no? ¿Zona pero, rosa? Pero claro, el jefe siempre va a tener otra opinión a diferencia de nosotros. No. Que somos nosotros a un lado del jefe, la verdad. Y es una elegancia disfrazada con idioma italiano. Con idioma Álvaro, italiano. ¡Ay, ay, ay! Francés. ¡Qué elegancia la de Francia! Sí, ¡qué bárbaro, ay, santo ay, Dios! Se ¡qué me bárbaro! Puso la piel chinita. Bueno, señores, vamos a empezar a hablar de un tema que la verdad a varios nos dejó así como que con la lágrima, a punto de salir. La nostalgia, Gil, yo casi oye, lloraba. ¿De qué vamos a hablar? Mande. ¿De qué vamos a hablar? caricaturas, supongo. Vamos. ¡Tienes a toda mi atención, hija! Jefe, la verdad siento que me está ignorando, jefe. No, él dijo que tienes toda su atención. De hecho, sí, ¿está con nosotros? Sí. Míralo, míralo, está jefe, perplejo. ¿Te está jefe, escuchando? Jefe. ¿Qué pasó? Patrón, ¿dónde está el patrón? ¿Dónde está ¿qué está el, pasando? El patrón. No sabemos. Está ido el patrón. ¿Dónde fue? Se fue. El patrón. Está ido el patrón. Se fue el patrón. Mal, es que tiene toda tu atención. Yo sé que oyes mis pensamientos, muchacho. Miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam. El jefe se ha ido, la verdad. ¿Dónde está? ¿Qué está pasando? Lo hemos perdido. Bueno, señores, vamos a irnos a una rolilla. No sé quién la va a presentar acá, mi compa Turi o acá. Yo la voy a presentar. El chito, chito. Díganos, señor. Ok, vamos a partir con las caricaturas. Con una rolita de Tom York, Black Swan. Ok, esta rola, ¿para qué fue hecha o qué? Dinos, güey. Oh, Tom York es el integrante de Radiohead. Oh, muy buena banda, la verdad. Realmente para... No he escuchado nada nuevo. Cada quien tiene su opinión, ¿no? No he escuchado nada nuevo de Tom York. Ok, señores, eres como... Todavía tenemos un programa... Este programa todavía sigue siendo piloto. Esperemos que los que estén oyendo, por favor, ahí en el Facebook o en las cuentas miéntenlos personales... Nos digan ahí. La madre no, por favor. Ya descubrimos que nos mientan, mi muletilla del programa pasado era estar diciendo programa, programa, programa, programa. Y el señor Turi, el acá mi encargado de calidad, ¿me puedes diciendo, decir cuál es la muletilla del día de hoy? La verdad. Muy bien. Hay que apuntarla, la verdad. Ok, señores, sí, vamos a hablarlo. Pues. Pero pues ustedes fue ligero, a mí me dijeron que era el más grosero el programa. Sí, eres, la verdad, un barbaján pelado. Pelado, pelafustán, pelandrustán, de todo. Ok, señores, vámonos a rola, pues. Vámonos con esto, chinto. ¿Cómo se directo llama? Directo la canción. Es Black Swan de Tom York. You can't make straight the Ya estamos de vuelta con ustedes, señores. Esto es La Fábrica. La Fábrica para todos ustedes, transmitiendo completamente en vivo. Desde Chicali. Oigan, señores, bueno, no sé si les dije el del bloque anterior, pero la verdad vamos a hablar esta bonita noche, tarde, día, lo que sea que nos esté escuchando. Vamos a hablar sobre las caricaturas. Ay, me dio nostalgia. Ay, de cuando estábamos chiquitos. Las caricaturas. Mande. De cuando estábamos chiquitos. Dale, ya se están albureando, señores. Cálmense, sí, cálmense. ¿Te acuerdas tú cuando estabas chiquito? Sí, me acuerdo. Siempre fui gordito. Y, ¿usabas la medalla? ¿Eh? Qué bárbaro, tú bien. La finura. Ahora sí que como dijo el jefe, ya me acuerdo que estaba gordito. Sí, sí, de hecho. Sí. ¿Y qué te decía? Te echaron que reír. ¡Ay, miren a ese niño! ¡Tiene senos! ¡Una toalla mojada! ¡Venga acá, señorita! ¿A poco tal así? El patrón ya se la así. Gracias, claro, gracias. Como siempre, los jefes ensañándose conmigo, ¿no? Claro. También ya es siempre al más gordo, todo el tiempo, ¿no? Siempre al más gordo. Oye, es bueno, más fácil de pegar. Oye, recordando, claro. Teníamos... Era un blanco grande. Bueno, pues, teníamos... Ya estuvo, ¿no? Ya, párenle. Párenle su carrera. ¡Pinche gordo! Mi amigo no está gordo, tiene los groseros grandes. La primera grosería es para DJ Crow. ¡Qué bárbaro! Elegancia la de Francia. ¡Qué elegancia! Oigan, recuerden que teníamos el tema, las caricaturas de antaño. Sí, claro. Y en este bloque vamos a hablar un poquito de lo que eran las caricaturas más o menos de 60, 70, 50, una y otra. ¡Tienes toda mi atención, hija! Gracias. Otra vez. Ok, señores, bueno. Tenemos, no están jerarquizadas ni nada de eso, pero es un leve recuerdo. Hicimos una pequeña lista ahí de las que nos acordábamos. Yo me acuerdo mucho de Don Gato. De hecho, en todas las... Sí, el Don Gato y su pandilla, la verdad. Todos los secuaces que traían ahí entre... Ahí salió Benito. Los gatillos. Benito Bodoque. Ahí de Don Gato es de que esa caricatura no pegó allá en Estados Unidos. Y aquí ¿en serio? Trajeron a México, de hecho, tiene bien poquitos episodios, mucho, ¿no? Tiene muy pocos episodios, sí. Por lo mismo, que no pegó allá en Estados Unidos. Pero si te fijas, en ese tipo de caricaturas casi todas eran parecidonas. O sea, ¿por qué habrá sido la Se verdad? Se basaba mucho en cliché, en realidad. ¿Estereotipos pudiera ser? No tanto estereotipos, sino, o sea, encasillaban ridículamente a los personajes, güey. O sea, bueno, Benito siempre hacía tonterías. Don Gato siempre se fregaba a la gente matute. Matute, claro. Siempre era tonto, o sea, era como mover al chavo a muchas circunstancias. O sea, siempre era repetitivo, el repetitivo. Pan de todos los días. Ándale. No, pero el doblaje... Eso le hizo. Okay, hizo no, claro, parote, no, el doblaje. El doblaje tiene mucho que ver, ¿no? También no, claro que no sí. Creo que hayan hecho un yucateco en Estados Unidos. No, obviamente no. No, y luego el Tata, no recuerdo su nombre, pero que hizo Benito. Jorge el Tata Arvizu. Claro, claro. Yo te lo decía por los diseños de los dibujos, pues. Pero al parecer, muchas de las caricaturas en ese entonces eran Hanna-Barbera, pues. Igual por eso eran. Más parecido, la verdad. Era la máquina, que era el 10 medio ahorita. Como los Picapiedra. No te acabes, Hanna-Barbera. Los Picapiedra, Scooby-Doo. También, ¿qué otra de Hanna-Barbera teníamos? Supersónicos. Qué no. Bárbaro, ¿eh? Maguila el Gorila, que hace rato estábamos platicando de eso. Yo de hecho, de hecho. Recuerdo. ¿Qué? Maguila el Gorila. Era el chalequito morado. No me acuerdo si era chaleco, pero creo. No, traía tirantes. Si la memoria no me falla, traía tirantes. Eran un tirantes para hacer un gorrito. Sí, también. Un sí, sí, yo sí, lo sí, recuerdo claro. de Crazy Races. ¿No se acuerdan de esa una caricatura? Claro, que sí, eran todos los personajes. Y ahí salía. Herrera, y siempre era como que el malvadillo acá. Salía el... No. Había una. Había una que eran carreras. Era Crazy Races. Wacky Racers, algo así, ¿no? Wicked Races. Wacky Races, según yo. Como carreras alocadas, algo así, ¿no? Wacky Races. Y salía el varón y el pulgoso. ¿Te acuerdas de Pulgoso? Ok, vamos a poner una rolita de fondo Rocky en lo que Razor, hablamos de las caricaturas viejas. Esta okay, volvemos. No, todavía no. Cálmate. Tranquilo, acabas de llegar, ya te quieres abrir. Despacio. Bárbaro. Popeye el Marino. Popeye el Marino soy. No. Espérate. Ok, tenemos a Popeye. No podemos olvidarnos tampoco de los Looney Tunes. Y fantasías animadas de ayer y hoy. Presenta. Bugs Bunny, el conejo de la suerte. Bugs Bunny. Pato Lucas. Pues dilo ahí en el micro. Pato Lucas, el Porky. Teníamos Coyote, el Claudio. Correcaminos. Teníamos Silvestre y Piolín. Speedy González. Sammy Bigotes. Sam Bigotes. El Correcaminos y el Coyote. Lo acaba de decir el Chinto. Vamos a decir. Ah, es que no, no te oí, Chinto. Que yo, el tío Sam Bigotes. ¿En qué desierto? ¿En qué desierto era donde estaba el Correcaminos? Y... pues yo supongo que debía haber sido así como que Arizona, ¿no? Ah, no, parece, no era parecido no, en, México, en Arizona. No, México. Sí, no. Desierto de Mojave. ¿Mande? De Mojave. Pues ahí, ahí de como datos. Wow, bárbaro, el, ¿eh? El Coyote nunca agarró el Correcaminos, ¿verdad? De hecho, hace poco, no me acuerdo, hace unos pocos años, y sacaron o crearon el final del Correcaminos, que estuvo demasiado chafa, la verdad. ¿Tiene final? Se lo escabecha, sí. Pagaron por hacer ese capítulo donde el Coyote, por fin, después de ganar su millonada en productos Acme, se lo comió, se lo cenó así. De hecho, sí existen los productos Acme, ¿no? Sí, sí, sí, sí, pero es una marca X, nada que ver con ellos, o sea. No, no, o sea, huevo, no van a... no hey, patentada van a, por no Warner Bros. No van a fabricar yunques. Sí, estaría loco, güey. Yo compraría el yunque Acme. Para tirárselo a alguien, ¿no? Así como que... sí. O dinamita o marca Acme, güey. O sí, unos patines de cohete, marca Acme. Hola, lo más chilo, me acuerdo cuando... ¿Cómo podía hacer este... con una máquina de hielo esquí sobre la nada? Nunca. Oh, sí, la traía como si fuera un jetpack, ¿no? En la espalda. Y tiraba nieve y los patines. No, eso es bárbaro, güey, la verdad. El Coyote siempre. Era otro nivel de ingeniería completamente. A diferencia de las caricaturas modernas, pues era como que. Siempre todas esas caricaturas eran hasta cierto tipo muy sanas, pues. Y con. Y. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla, ¿qué? Bla, Tasmania, ¿qué? El demonio de Tasmania, ¿es ese? No, eran. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, por eso. Lo he encontrado. Me he encontrado el mito. Dinos. Resulta que un empresario japonés en 2009 pidió que. La Chinto pidió presente. Se comiera el Correcaminos. O sea, un empresario japonés el que invirtió toda esta lana en hacer un episodio en 2009, nomás para que se lo comiera el Coyote. Pero si lo miras, está chafísima, la verdad. No, sí, aquí está. El final está. No viene de casualidad ahí la cifra que pagó. Vamos a investigar eso. Debe haber sido interesante, o sea, porque realmente le dieron giro a la serie. Le dieron la terminación a una serie que podía haber continuado. O sea, si a Hanna-Barbera se le antojaba volverla a hacer, ¿la podía hacer? Pues claro que sí, pudo haber seguido con ¿a esa. ¿A quién? ¿Hanna-Barbera el Coyote? Sí, no era de Warner Brothers. Disculpa, maldita sea. Se te cruzaron los cables a ti, camarada. ¡Qué elegancia la de Francia! Definitivamente. Gasparín el fantasma amigable. Gasparín el fantasma amigable que nomás aparecía y a todos asustaba. Hasta los era animales. Era gay. Era jotita, ¿verdad? Esas pestañitas como que... demasiado coquetas. Tenía pestañas Gasparín. Sí. Qué bárbaro. Oye, yo siempre me pregunté algo acerca de Gasparín. ¿Te acuerdas de sus hermanos que eran malos? Sí, claro. ¿Cómo se sostenía el sombrero del delgado? No sé, la verdad. El que era como el Truchilla, ¿se acuerdan? Sí, y tenía sombrero. Y era un sombrero que no era fantasmagórico, era un sombrero normal. Sí. Y se le tenía en la cabeza y era como de... ¿cómo se tiene eso? Sombrero como de Elliot Ness, algo así, ándale. ¿Verdad? Ajá. Es como si Pegajoso no retuviera la comida, ¿no? Pegajoso se comía y se le caía por abajo, sí, obviamente, ¿no? O sea, pues, por eso, pues eran fantasmas, pues, pero ¿cómo se detenía el sombrero? Es un enigma. Bárbaro. Quizá eso, el mundo nunca lo sabrá. Como las paletas. Tootsie Pop. Oh, sí, claro que sí. Una, oye, dos. Tenemos también Spider-Man y... ¿cómo se llamaban? Sus amigos. Los superamigos. El Hombre Araña y sus increíbles amigos. Ah, es cierto. Era el Hombre Araña, Hombre de el hielo. Hombre de hielo y Estrella de Fuego. Estrella de Fuego, uy, qué bárbaro. Ese Hombre de Hielo. Traía unos Hanes, la, ¿no? La tanga que traía, ¿no? Qué bárbaro. Todo lo que daba. ¿Alguien se acuerda de la Hormiga Atómica? La Hormiga Atómica. De hecho, yo lo único que me acuerdo de la Hormiga Atómica, aparte que era roja, ¿no? Y estaba. Traía su casquito blanco. Su casquito, es que. La nostalgia del día. Mi papá una vez me llevó a las luchas. A las luchas esas de dos pesos que estaban en Palaco. Qué a la bárbaro. Gente que no conoce Palaco, no lo conozca, así déjalo. hacían luchas y había un luchador que se llamaba la Hormiga Atómica. ¡Qué elegancia la de Francia! ¡Qué bárbaro! Oye, Meteoro. Meteoro, ya sé. Godspeed Racer. Sí, ya sé que siempre el Racer X era el que le ayudaba, ¿no? Sí, que era su hermano. ¿No? Según. ¡Los atraparé! Ya son los pitufos, güey. Estamos hablando de Meteoro. ¡Ubícate! Quise hacer. ¡Qué elegancia! Quise hacer de el cambio. ¡Cállate, jefe! ¡Cálmese! No sé igualado, óyeme. No sé igualado con el jefe. Uy, yo que quise hacer el cambio. Sí, sí, pero tenemos que. Ándale, pues. Habla de tu tema raro. Jefe, ¿usted qué opina? Tienes toda mi atención, hija. Ok. Ignoraré ese comentario. quería decir, los pitufos. Sí, los que traen aquí en los zapatos. Este como que mandan medio, como que con el calorcito que está pegando ahorita. Por como los que, hongos, ¿no? Sí, claro. Qué quiero vivir en los hongos. Qué elegancia la de Francia. Qué elegancia la de Francia. Esa será la frase del día, señores. Ok, continuamos. Los super amigos. Los super amigos, no, Superman, la Mujer Maravilla, Aquaman, los gemelos fantásticos. Los gemelos inútiles. Oye, yo tengo una duda, super amigos, qué bárbaro. ¿Era otra cosa o era de Justice League, la americana? Era lo mismo, era lo mismo. Pero Hanna-Barbera. Era de Justice League, pero Hanna-Barbera. Sí, pero eran más integrantes. Los gemelos no salían en la Liga de Justicia. Exactamente, ¿no? Claro. Pero ¿te acuerdas que los gemelos fantásticos, la única que era coherente era como que la que se convertía en la animales. Hermana, porque la hermana. Siempre era algo útil y el otro se convertía en agua, ¿no? La verdad. Se convertía en una cubeta de agua. Una cubeta con hielos. Qué bárbaro. Lo llegué a ver como fósforo una vez. No, creo que no, inútil. Lo mejor del caso es que realmente era, o sea, era algo muy inútil, pero con esa cubeta de agua la tiraron en el piso y el malo se resbalaba y se caía, güey. Y Batman acababa salvando el día, algo estúpido. Y Batman, Superman, no, y los demás estaban de okis. ¿O no recuerdan Scooby-Doo cómo eran los finales? ¡Scooby-Doo! ¿Dónde siempre estás? Siempre la persona que los atendía, ese, a cualquier lugar que llegaran, era el malo. Es bárbaro. O sea, sí. No se sabían otra. Era un cliché. Y siempre tenía un grado la frase, ¿no? De universitario. Era doctor, era maestro. Siempre sí. Era alguien educado, ¿no? Nunca pero era como un ratero ahí de palaco. No, cuidado con el palaco. Pero en general, ¿te fijas que todos los malos de todos los superhéroes son doctores, es profesor, el ingeniero no sé qué? O sea, todos tienen un grado académico alto. Todos tienen. Sí, invariablemente, el Doctor Doom. Un malo no es cualquiera, güey. O sea, no puede ser cultura. Cualquier pelele. Fíjate, hablando de superhéroes, siempre me he preguntado una cosa. Ok, entiendo que son malos, ¿sí? Pero ¿por qué desde que inician su carrera tienen mucho dinero para pagarle a todo mundo secuaces, mega guaridas, si aún no son nadie? Es como que, van apareciendo. ¿Nos han preguntado eso? Quizá el mundo nunca lo sabrá. Otro enigma del, de las caricaturas. De los villanos. ¿Eh? Oigan, ando como muy dudoso ahora. De hecho, muchas dudas. ¿Un villano pobre? ¿Quién? ¿Villano pobre? Nunca. ¿No? ¿Siempre hay alguien que lo patrocina o siempre él hace lo que sea? No, porque, por ejemplo, yo lo único que recuerdo fregarse, que se explicó en su momento cómo fregado hizo para tener dinero fue el Pingüino. ¿No se recuerda esa película mala de los 90s? En que un millonario lo apoya, que era para que se lanzara como presidente. Ok, y se explica que tiene lana, pero en general es como, recuerdo, creo que es en Spider-Man, ¿no? Donde salió un tipo que era un topo y estaba bajo la tierra. Así, en Los Cuatro Fantásticos. En Los Cuatro Fantásticos. Y tiene un mega taladro para salir y tiene 1000 secuaces y es como, y ese güey estaba bajo la tierra. Claro, ¿Quién le financió el taladro? Eso sale también en Los Increíbles, ¿no? En el final de Los Increíbles. De la película de Los Increíbles. La verdad no he visto Los Increíbles. Ah, sí, pero es otra cosa. O sea, no, es ese mismo. Es Disney. Bueno. Te brincaste como 30 años, Gil. ¿Qué tiene? Pues, ¡cállese! Pasamos ¿Ande? La barrera de la pantalla chica. Ok, tenemos datos curiosos también por ahí de Hanna-Barbera. Hanna-Barbera, a ver, señor Mena. Warner Brothers. ¿Y si era muy barbera? Pégasele porque no se escucha. Que entre 1943 y 1953, Bill Hanna y Joe Barbera ganaron 7 Oscars por su trabajo de una caricatura. ¡Santo cuál fue. Cielo! Aquí también el dato interesante es que Hanna-Barbera no era ni un solo apellido, ni que no era mujer. No era mujer, exactamente. Eran dos personas. Porque hace rato salió el comentario de, ¡oh, yo pensé que era una chica! Todos así como que qué bárbaro. ¿Quién la lo verdad, hizo, ¿eh? ¿Quién lo hizo? Tu nana. Creo que ya se fue esa persona, ¿eh? La suma de las raíces cuadradas de dos lados de un triángulo isósceles es igual a la raíz cuadrada del lado restante. ¡Eso es el equilátero, idiota! Ay, jefe. Patrón, ahí que quedarnos callados un ratito. Okay, bueno, como les decía, fue por Tom y Jerry. Ey, se quiso homologar con nuestro compañero. Tom y Jerry también es de los 60s, igual que el Alce. ¿Cómo se llamaba Alce? Se llamaba Rocky. Bueno, la serie era Rocky y Bullwinkle, exactamente, Joe Chinto, Winkle. Tú bien lo sabes. La Pantera Rosa, la verdad, Chintopedia. La Pantera Rosa hasta la fecha sigue siendo de mis caricaturas favoritas. El inspector. El inspector, el sargento Dodó. ¿Cómo se llama? El oficial Club. Y no, acuérdate del oso hormiguero, el azul. Sí, y también del era piernas como una garza, locas, piernas Crane. Locas Grey. Piernas locas Grey. Sí, qué bárbaro, ¿eh? Ah, y el pequeño dragoncito. Y el pequeño dragoncito. Ah, sí, es cierto, la verdad. Tiene recuerdos, ¿eh? Pero fíjate, no. era ¿sabes qué lo más divertido? ¿Sabes? Un dato curioso del dragoncito. Se supone que era una libélula. Libélula, pues parecía. Se suponía. Dragón, ¿eh? Pues le pegaba duro al diente porque. ¿Qué? No, deja tu gordo y tiraba lumbre. Y se suponía que era una libélula. De Popeye. ¿Será posible la Firefly? Popeye el marino nos enseñó. Ya lo dije, güey. Ah, ok, pero las espinacas, ¿te acuerdas? Para. Sí. tener los... Se ponchaba. Sí, los conejos así con tanques de guerra y todo. Ajá, y un barco. ¿No? Sí, también. Un buque. Y, pero ¿por qué se le dibujaban cosas en el gato? Quién sabe, la verdad. ¿Y qué le habrá pasado en el ojo, eh? Porque siempre lo traía cerrado. Es que era Popeye. Oliva, Brutus, el pájaro loco. The Woody Woodpecker. El pájaro loco. ¿Cómo se llamaba el pingüinito? Chili Willy, que se lea con la morsa, sí. Siempre se lea peleando con esa morsa. Bueno, pues así como tenemos como que dentro de las mismas caricaturas había otras caricaturas, ¿no? Por ejemplo, en los Picapiedras también salía el Capitán Cavernícola. ¿O era el Capitán Cavernícola? Pero también son del mismo. Sí, de hecho, hay episodios donde los Picapiedra conocían a los supersónicos. ¿Quién sabe cómo lo hacían? Es una película. Hubo un cambio. Son de esas películas que sacan como para la pura televisión. Exactamente. Se suponía que los supersónicos viajan al pasado. Ok, ¿qué? Me perdí. Gracias. Mi compañero sí me puso atención. Okay. Sí, era una película como para la televisión. Donde pasaba, donde había ese choque de culturas del futuro y el pasado, la verdad, la prehistoria. Pero vamos a ir a una canción. Tienes toda mi atención, hija. Gracias, jefe. Ok, vamos a ir con una rolita de Country. ¿Te dijo hija por el pelo? No sé, la verdad, igual sí. Este jefe anda muy pesadito ahora, de plano anda bien pesado. Está muy alzado. Sí, se está alzando. Es que como lo acaban de transferir allá de Springfield, por eso. A ver cuánto dura. Y los isótopos. Vámonos con la rola. Vamos con una rolita de Raconteurs. Salute your solution. Vámonos. Vámonos. Africa. Regresamos, señores. Ok, seguimos platicando lo que serían las caricaturas de antaño en La Fabrica. Se viene un bloque medio pesadito, ¿verdad? Qué bárbaro, la verdad, porque esto fue las que pegaron duro y derecho. Duro y con tubo. Con tubo. Ok, vamos a seguir hablando de las caricaturas. Nada más me gustaría saber así como que... ¿Cuál fue su caricatura favorita en general, así siempre? En general, la verdad, está peliagudo. Está difícil, vamos por orden. A ver, querido Turi. No sé, yo pude decir que los cazafantasmas. ¿Se acuerdan de los cazafantasmas? Oh, cómo no. Sí, cómo no. Los cazafantasmas, oye. Bart, no quiero asustarte, pero tal vez el Coco. ¡El Coco está en la casa! ¿Pero qué les pasó? Nada más, solo un pequeño incidente con el Coco. Pero no habría pasado nada si hubieras estado aquí para no dejarme comportar como un idiota. Y sí, te va a dar un flashback del maestrazo, ¿eh? El buen episodio, güey. Los recuerdos del jefazo. Sí. No me tiene regresiones. Para mí, mi caricatura favorita, pues está entre la Pantera Rosa. Pero ya cambiamos de no, sí, así, pues, ochentera, así de que no, ochentera. Bueno, no, o sea, ya vamos al como tiempo, que el tiempo, ¿no? Realmente nosotros, ¿no? Sí, exactamente, ya lo que nos tocó. Sí, pues, estamos viejos, pero no tanto, güey. Claro, ya, exacto. Ahora fue Cantinfla Show, güey. Estaba muy bueno, ¿eh? El Cantinfla Show, déjame la verdad, yo estaba supe, muy bueno el Cantinfla Show. Yo supe mucho sobre eso, la aprendí, verdad. Aprendí que la televisión mexicana, digo, que la televisión era color. En México. Claro que sí. El señor Camarena, gracias, por señor Camarena. Sí, aparte que siempre te lo recalcaba el spot de Canal 5, ¿no? Sí, de hecho sí, la verdad. Guillermo González Camarena ha inventado la televisión a color. Que duraba creo 5 minutos, Canal 5, ¿no? Al servicio de la comunidad. Mena, ¿cuál fue tu caricatura favorita? Pues fácil, los motorratones de Marte. La historia más original que he visto. Y quiero que sea película. ¿De qué trataba de esa caricatura? Es que Marte. Yo ni siquiera la miré. ¿En serio no la viste? No, yo nunca la vi. ¿Cómo? Era entretenida, nunca me gustó, pero no era tan buena. Nunca me gustó. Tenía lo suyo. Sí, Calilla, se llamaba, era Trottle, Modo y Vinny. Escapaban de su planeta natal, que era Marte, porque había un desastre ecológico causado por sus enemigos, que eran los Plutarquianos. ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? Y ya llegaron a la Tierra y conocían a Charlie Davidson. Charlie Davidson Santos. No era no era Harley Davidson. No, ese es el de las motos. No, pues ¿no? Qué bárbaro, con razón salen en motos. Uy, qué original. No, hombre, pues esos motorratones estaban chilos, a mí se me caían. Pero en cuanto a mi persona. Ay, para mí lo bueno eran las tortugas ninja, no sé ustedes. Las tortugas ninja. No, cállense los hijos con esa caricatura. Era la ley. Yo tenía, me acuerdo. Era la ley esa. Yo te las cuento tortugas, me acuerdo. Qué elegancia la de Francia. Al Paturi, eso es Paturi. Gracias, jefe. Patrón. Al patrón. Bueno, yo de las caricaturas que más odié fueron los snorkels. Ok, nadie me pregunte, no, está bien, yo no tuve caricatura favorita. ¿En serio? Ok, discúlpenos. No, ya no te voy a decir, güey, no te voy a decir. DJ Llorón. No me interesa, no te voy a decir. Mira, estoy llorando, güey. Como dijo un compa, este juego se llama Sin Llorar. Y a mí qué me importa, no te voy a decir nada. Llorar, panteón. Dinos, ¿cuál es tu...? No, no te voy a decir. ¿Cuál es tu caricatura? Ya, me puse mi plan, no te voy a decir, güey. Ándale, pues. Oye... Bueno, pasa. Es que mis caricaturas favoritas yo creo que son más bien de los 90. Pero es igual, que algunas salieron cuando eran de los 80, pero entraron aquí en México como de llegando a los 90. Bueno, igual. Los vimos nosotros, por ejemplo, como que wow. Los Dinoplatíbolos. Claro, o claro. Transformers. Sí, jefe. No, los Transformers. Los Transformers eran de los 80, pero entraron con otros. ¿Cómo te puedo decir? Fue un cambio. Porque empezaron a meter los animales y que. Dinosaurios. Ah, no, sí, pero eso ya fue planeta. Eso ya fue planetario. Pero eso fue noventero, ¿no? Para que salvaran al mundo. Okay, el cotorreo ecologista de los gringos. Exactamente. Greenpeace y toda la cosa. Ajá. Vamos a poner orden. Los guerreros, ¿cómo se llama? Jace y los guerreros rodantes. Los guerreros rodantes. Fantastic Four. Los cuatro fantásticos. Qué bárbaro. ¿Los qué? Fantastic Four. Qué bárbaro tu inglés, ¿eh? Está perfeccionándolo. Qué elegancia, señor. Qué elegancia. Fantastic Four. Force. Ya. Qué elegancia la de Francia. Los, ¿cómo se llaman? Winnie Pooh. Ese güey era gay también. Oye, los... Yo me acuerdo de una caricatura que casi nadie se acuerda. ¿Cuál es? Los Woozles. Eran, no me acuerdo de esos. Vagamente los puedo recordar, ¿eh? Es que eran unos animales. Así, de pero, hecho, no te acordabas, güey. No me acordaba el nombre, pero es sí. Es la misma, no te acordabas. ¿Qué no te pudieron haber gustado si no sabes cómo te llamaban? No, pero es que... Nada, cállense. Es que eran como animales, pero como mezclados. Por ejemplo, la... ¿Pero cómo se llamaba donde vivían? ¡Hey! ¡Hey! Álvaro, ¿cómo hace caso a ese señor? ¿Cómo se llamaba? Vivían en una isla. Creo que vivían en una isla, pero no me acuerdo el nombre ni nada. Creo que somos los más jóvenes aquí. Pero era como un rompecabezas, no sabías distinguir de qué animal es. No, lo que pasa es que... No sé de qué están hablando. No, es que la infancia de este cabrón fue demasiado larga, güey. De hecho, mucha sí. Tele. La verdad, yo sí dejé de ver caricaturas. Yo tenía vida. Yo la verdad, dejé de ser fan de las caricaturas como hasta los 17 años. Yo sigo siendo fan de las caricaturas, güey, pero tengo vida y amigos, güey. Yo todavía sigo siendo fan de las caricaturas. La neta, bien por los Caballeros del Zodiaco y no me levantas del sofá, güey. Mira, güey, es que el pedo está en que este güey no tenía amigos porque recuerden que... ¡Ay, miren! ¡Ese niño tiene celos! ¡Ese niño tiene celos! Muy bien, señor. La verdad, se le dio como punta de flecha en el corazón. La verdad, gracias, gracias. Gil, me siento halagado, güey. Yo no sé, pero el jefe está ensañado contigo el día de hoy. Qué raro que los jefes ensañen con uno. No por nada eres el mano derecha del jefe, ¿eh? Pues, y aguas con lo que hace. Porque... Sí, pues... ¿Por qué te pagan más que a mí? Yo soy el recursos humanos, ahí los quiero ver en la nómina. Sí, hace bien, ¿no? Pues como humano vas a perecer ahí con el jefe. ¡Ey, bubu! ¿Cómo que como humano? A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Mano. ¡Ey! ¿Cómo no el oso Yogi? El oso Yogi. ¡Y Bubu! El tragaldabas del oso Yogi. Acaban de sacar. ¡Recuerden! ¡Ey, atención! El oso Yogi es más listo que el guardabosques promedio. Uy, sí. Sí. Y de todas maneras siempre lo torcían tragándose el picnic de los demás, la verdad. Pero de una forma u otra se escapaba. Eso, de hecho sí, era muy escurridizo. Bubu. Hablando de pulmones, ese mentado Bubu era medio quebrado, ¿verdad? No se acuerdan de... Oye, Hanna Barbera tenía una tendencia medio gay hacia los personajes secundarios, ¿verdad? De esos tres, ¿qué eran? Eran como ratones, ¿no? Gay. Que cantaban. ¿O cómo eran? Alvin y las ardillas. Ardillas, sí, cierto. No se acuerdan. Ey, pero mira, realmente para los gringos, yo imagino que eso es como un hito o es una curada para todo el mundo. Se fijan que puedes buscar cualquier rol en internet en Chick McPherson. Sí, claro. Todas. Exactamente. Sí, claro, todas las ardillitas eran. Esa es una caricatura que, la verdad, yo odié tanto. Y es de las que estaba viendo la tele y salía alguien en las ardillas y me enojaba. Y le cambiaba. Sí, a güey. Pero fíjate, a mí siempre me pareció que esa caricatura, o sea, nunca me gustó, pero le admiraba un detalle. Tenía mucha producción porque realmente cada capítulo cantaban 2-3 canciones y duró mucho tiempo al aire. Y me imagino, obviamente, se pagaban derechos por la rola. Pero ¿cómo le hacían? No, pero muchas rolas eran originales, o sea, realmente tenía mucha producción. No tenía rolas originales. Sí tenía rolas. Muchas eran canciones originales. Las de Navidad, los cantaban de Michael Jackson, viejo. Por eso, o sea, no eran originales, nada más agarraban la rola y la ponían en No, cover, puede ser un cover. Pero tenían, o sea, sacaron sus soundtrack de la serie, tenían las soundtracks de la película, ahorita que mencionó el Chinto, los villancicos navideños, o sea, tenían de todas las ardillas. Qué bárbaro, Pero bueno, ¿cómo le hacían las ardillas para aprender a cantar? Se supone que son animales y no saben hablar, ¿no? Y sí. Oh, pero es un mundo fantasioso el de las caricaturas. Pero tenían la inocencia de los niños. Y tenían. Se perdió. Por eso es que estamos tan dañados y estamos haciendo radio. Dañados. Por culpa de esas caricaturas. Malditas. Es que recuerdo que su papá era compositor de música también. Alvin Seville. David Seville. ¿Te acuerdas de este personaje fortachón? Germán, el amo del universo. Este es He-Man. He-Man. He-Man. El universo está lleno de talembre. Salud. Que se lea con la calaca. El esqueleto. Estaba chido que le pegaba la pantalla. Pegaba 2-3 brinquitos y le pegaba la pantalla. Sí, por el poder de Grayskull. Y los Thundercats. Los Thundercats. Claro, muy buenas caricaturas, la verdad. Mucha acción. A mí se me perdió mi tanque peligroso. Espíritus del más allá. Transforme en este cuerpo decadente. En Munra, el inmortal. ¿Y qué les parece aquellos héroes que eran todo americano? Los G.I. Joe. Los G.I. Joe. ¿Los recuerdan? Los antagonistas de Mattel de Barbie. Exactamente. Sí, para ser bien específico. La versión opuesta, claro. Era porque el Ken rudo que Barbie necesitaba. ¿El Ken lo gay, más bien? El Ken sigue siendo este juguete para niña, la verdad. Aunque en Toy Story diga que no lo es. Entonces es un mono para el niño. El Conde Pátula. ¿Quién se acuerda de este bonachón pato con colmillos? La hermosa nani que la tenía. Nani. Ay, mira, ah, no, oye, pero la nani, mi respeto, o sea, hasta su cereal tiene. No sé si lo llegaron a ver. ¿Tenía cereal? ¿Tenía un cereal? No. Pero es como una versión chafa. Es el Conde Chocula. Conde Chocula de chocolate. Ajá, pues, pero era la versión chafilla que como que... El conde Chocula. Chocula. De hecho, el Chinto estaba haciendo el otro día aprendiendo el Photoshop y estaba... ¿Con el conde Chocula? Con el conde Chocula. Sí, el conde Chocula me enseñó Photoshop. Sí, así es. Y sí, ¿no? Ahorita de hecho, que viste de Nanny Hill. ¿Qué? Los Muppets Babies. Muppet Babies. Muppet Babies. Una mezcolanza. Oye, de animales Nanny ahí, ¿no? Sí, güey. Oye, yo nunca entendí la curada de que Nani nunca se miraba, güey. Solo en sus pies. Ajá. Nada más se miraba las medias de Raya. Yo creí que eran las piernas de Waldo. Yo pensé que era como Dios y más que me la acercaba a la tele para ver para arriba. No, no. Hoy no más. No la podía ver. Desde niño era mañoso. Le quería ver los chones. No mañoso. Yo quería ver la cara o el cuerpo. Sí, la cara, la cara. Simón. Qué bárbaro, pues, qué bárbaro. No, todos eran un animal, no menos el animal. El animal, quién sabe qué era. ¡Más qué buena dona! Era lo que le quería ver. ¡Eso anda queriendo ver! ¡Eso, jefe, eso! Sí, al jefe se le antojó la nana. Ay, también. ¿Quién no se acuerda de los ositos cariñositos? ¡Ay, tu rumpum! Agárrame el brazo, Turi. Agárrame el brazo. ¡Lo deseamos! ¡Lo deseamos! Y le salía de la panza así, del corazón, un arco iris, ¿no? Sí, qué bárbaro, ¿eh? Depende del poder que tenía. Sí, era medio jotolón. Medio frutilupi, ¿verdad? Podemos hacer un escuadrón de pulmones con todos los que nos han salido. Y de colores. Y de colores y de sabores y de todos los tipos de animales. Duro nos atacaban, ¿verdad? Al subconsciente de volada. Qué bárbaro. ¿Qué tiene que decir de los ositos cariñositos? ¡Ay, ahora resulta que todos son locas! ¡Ay, que te estés quieto! Tienes una chispa en el cabello. ¡Ay, quítamela, quítamela! No es estafar y que es lo bueno. ¡Qué bárbaro! Joven, ¡ajá! ¡Ajá, de allá no lo mandaron! ¡Es una fundidora! ¡Bárbaro, eh! ¡Ay, no sé! ¡No, no, es una fundidora gay, niño! ¡Es la fábrica! ¡Es la fábrica! ¡Sí, y no es gripe, gordito! ¡Hoy, hoy, Chito! ¡Hoy, lo que estás diciendo! ¡El gato se volvió gay! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué está pasando ahora? Trabajamos y nos divertimos. ¿Qué clase de fábrica es esa, eh? ¡Ven Mena nomás! ¡Sí, Mena! Sí. No me estoy moviendo, Gil. No te haces engañar, los radio escuchas. A los huevos, ¿escuchas? Hueva, escucha. Okay. Pues sí, hace rato estábamos hablando de los fantasmas y que y no sé todo qué. Ese rollo, y no, la verdad. Pero no mencionamos a los cazafantasmas. Los cazafantasmas. ¡Qué bárbaro, el pegajoso! De hecho, ¿cómo se llamaba el de...? Sí, los mencionamos. El del rol, ¿cómo se llamaba? Egon Spengler. De hecho, hasta películas subieron, ¿no? Que sí, de hecho, quitazo, sí. La verdad. Sí, me cayó. Yo me chutaba las dos. En la secundaria usamos una vez en la banda de guerra un traje completamente blanco. ¿En serio? Y me pusieron el mono de Malvavisco. ¡A la bestia! ¡La bestia! Ok, señores, yo creo que vamos a irnos poquito a música. Tenemos por ahí una canción muy ad hoc a esta caricatura que acabamos de mencionar, donde salía pegajoso, donde salía el mono de Malvavisco. Claro que sí, la verdad. O sea, todos con sus cascos. Vámonos con la canción de los cazafantasmas. Presenta la Turi, porque no sé ni quién fregado la canta. Ok, esa fue creada por Ray Parker Jr. y es la canción, el tema de los cazafantasmas. Ghostbusters. ¡Vámonos! La fábrica. afraid of no ghost. I ain't afraid of no ghost. Qué buena rola. Me puse a bailar como, ¿te acuerdas? En la caricatura que salían bailando. Salían desfile, ¿no? Bailando. Hasta pegajoso. Bueno, para cerrar este bloque de los ochentas, no podemos dejar atrás la caricatura con más trascendencia, a excepción de los Looney Tunes y todo este rollo. Todavía siguen vigentes, la verdad. Lo siguen dando y creo que todavía siguen sacando capítulos. Sí, sí. Claro. Pero la caricatura de más trascendencia para mí a nivel tanto nacional como internacional creo que han sido los Simpsons. La verdad, la fiebre amarilla que estuvo pegando muy duro. Sí, y la campaña estando publicitaria de Fox, ¿no? No son un programa, son una religión. Sí, claro, ya. Sí, sí. Ay, o sea, ya es una forma de vivir con ellos, la verdad. Una película que no fue lo mejor, para mí no fue lo mejor, pero es como un episodio bastante largo, simplemente. Sí, la animación sí estuvo muy diferente. O sea, es el mismo concepto, pero el tipo de animación es muy diferente. Claro que sí, a mí me da lana para meter animación. O sea, X, la verdad, y pues creo que tiene más cameos también, ¿verdad? Tiene muchos cameos en la película. Sí, de hecho, muchos. Porque ya hablas de un cameo. ¿Qué es un cameo, Chinto? Chintopedia. Chintopedia. Un cameo es, por ejemplo, cameo de literal. Del cameo. Yo cameo. Son los que tienen dos jorobas, ¿no? Que son del este es camello. Un cameo. Como dijo el cameo. Un cameo es la intervención de otro personaje, sea ficticio o no, en una serie. Por ejemplo, la Chintopedia presenta. Por ejemplo, está Green Day al principio en el intro de la película de los Simpsons. Esa es la película, la verdad no sé por qué se aventuraron a hacer una película. Y qué loco, ¿no? Que estudiara Green Day dinero. Y el domingo pasado Green Bay, oye el imbécil. Son los que ganaron, los que traen sí, el queso, ¿verdad? ¿Sí? Los empacadores de Green Day, ¿no? No, ese es Green Bay. La Bahía Verde. Mena, platícanos, a ver qué pasa con los Simpsons. ¿Cómo fue que empezaron ellos? Un poquito de la historia. Ellos nacieron el 19 de abril de 1987. Fueron en forma de cortos en el The Tracy Ullman Show. Ya en el 89 fue cuando ya se juntaron los productores y dijeron: aquí hay. Ah, poquito nada más. Y le siguen sacando lana. Oye, decir, pero yo escuché por ahí en algún momento que le quisieron cambiar el nombre, ¿no? De los Simpson a los Thompson. Y algo así, esto pasó. Este es un material secreto, por favor, no lo compartan. Los archivos secretos. Y de ahora en adelante, usted sería Homero Thompson del Lago del Terror. Vamos a practicar. Cuando diga hola, señor Thompson, usted dice hola. Bueno. Hola, señor Thompson. Recuérdelo, su nombre ahora es Homero Thompson. Enterado. Hola, señor Thompson. Listo, jefe. Dígale, jefe. Patrón. Están hablando, jefe. Patrón. Mire, cuando yo diga... ¡Jefe, aliviánese! Hola, señor Thompson, jefe. Y le pise el pie, usted mueve la cabeza. Entendido. Hola, señor Thompson. Se volvió a ir. Ay, Dios. Señor, ¿se ay, fue? Creo que le habla a usted. Chinto, te habla el jefe. No le hablaban a usted, señor Thompson. Pero Thompson, algo así supe que iba a ser los Thompson, pero como él se quedó en que los Simpson y los Simpson y los Simpson, no hubo más. Y gran decisión. Y ahí quedaron. ¿Cuántas, en cuántas temporadas vamos de los Simpson? No, como 20, tenemos, no sé qué, ¿no? En el 24, 25, la verdad. No, 23, no sé. Dato exacto, señor Mena, por favor. Sí, porque hace como 5 años era el episodio 300. Sí, yo me acuerdo. Tony Hawk salió ahí. La temporada número 22. Otro cameo, Tony Hawk. 22. Qué bárbaro. 473 episodios. Definitivamente. ¿Y 473? ¿Cuántos? Así es. Y contando. 473. ¿Cada que faltan? ¿Cada cuánto sacan temporada? Oye, pero tengo entendido que son lo que dices que son largas. De casualidad, esos no son chinos porque son amarillos, ¿no? El asiático. Igual. Oye, hablando de asiáticos, ¿recuerdan el boom del anime que nos pegó a todos? Los Caballeros del Zodiaco, Mazinger Z, series japonesas. ¿Verdad? Tienes toda mi atención, hija. Sí, okay, pues aquí tiene el tema, el reflector. Oye, pero déjame decirte que el Chito hizo el timing perfecto, ¿eh? O sea, bárbaro, el cambio de tema y el jefe te puso toda su atención. Oye, lo bueno es que lo tienes todo. Hasta me cambió el programa, no ha puesto sexo, nada de atención, ¿eh? Sí fue un boom, así como dice el Chito. La verdad. Pero bien curada, ¿no? Porque era como que estaba bien dividido. Estaba el lado de los niños que mirábamos, Caballeros del Zodiaco, Supercampeones. Supercampeones, Mazinger Z, Fuerza G, los Gatos Samurai. También los Gatos Samurai. Y estaba el lado de las niñas también. Y de los gays. Si bien... ¡Ay, miren a ese niño! ¡Tiene senos! ¡Una toalla mojada! ¡Venga, no, cállate ahorita! Creo que no era en ese momento. Está, pero bien, primero, está bien que me esté pegando carrilla, déjalo. Pero ya ay, me dijo niño. Ni siquiera quedaba la carrilla, pues. Y menos de usted tampoco, productor. La neta, ya la regó, la cajeteó y ya... Vamos a seguir. A ver, grábalo tú, pues. Graba todo el programa. Vamos a hacerle al revés. Bueno, vamos a devolvernos un poquito. Estaba el lado de los niños, donde ya dijimos todas las caricaturas, claro. Y estaba el lado de las niñas también. Donde estaban ahí Sailor Moon. Candy. ¿Quién no se acuerda de este personaje que salía en Sailor Moon? Parecía medio mariposón. El Tuxedo Mask. ¿A poco no te daban ganas de ser como que él? Ay, esta grasa no se quita. Ay, qué bárbaro, qué jotolón. Sí, pues estaba bárbaro. No podría hablarte de Sailor Moon porque la verdad no la miré. Yo tampoco. Quizá mi hermana sí te podría decir. Estaba entretenida, la verdad. Y como dijo por ahí una amiga, este es como el club de Toby, aquí no entran niñas. No entran niñas, la verdad. No es que las discriminemos, pero los temas, esto está un poquito más orientado por los hombres. Pero igual las chicas también miramos caricaturas, ¿verdad? ¿Tiene opinión? De hecho, conozco muchas chicas que son... ¿Cuál es esa canción? Patrón, si quiere hablar, pida la palabra. Te la mando. Sí, la verdad, no tenemos... Estaba, pero bien curada. Bueno, ya dijimos que había de niños, estaba... Clara Lee también. Ese salió de Dragon Ball, ¿verdad? De hecho, salió de un capítulo de Dragon Ball. El pequeño robotito ese. Era muy chistoso ese niño, La verdad. Y que andaba con el. Y lo que más grave eran las heces. Los cerotitos. Las heces fecales. La finura, pues. Llevas tres finuras, Turi. Llevas tres. Yo diciendo acá las heces fecales y entonces los cerotitos. No manches. Qué bárbaro, pues ¿qué bueno, quieres que diga? ¿No te acuerdas que los marcianos tenían el trasero en la parte de arriba? Y cuando hacían el baño se limpiaban la cabeza. Eran argentinos, no tenían acento argentino. ¡Oye, che! Chiquibaba. ¡Qué bárbaro! Estaba bien. Bueno, pues como había caricaturas para niños y había caricaturas para niñas, no podíamos dejar una que estuviera ni niños ni niñas. Michi, a los Michi. Dos, ándale. Ajá, Michi. Era, así como cuando éramos niños, Michi, Michi. Disfuntiva por todo pelear. Era la rolilla, ¿no? De Ranma y medio. Y medio. Que le caía agua y se hacía medio... Okay. Medio pulmonzón, ¿verdad? Sí, de hecho... Le salía, con agua fría se ponía, se hacía niña. Unas curvas por el frente y por atrás. Ay, qué bárbaro, ¿eh? No, hombre, yo me quedé así como... Se hacía pelirroja. ¿Qué es esto? Lo pusiera, pero le pidieron la opinión al jefe, pero me regañan. Le echaban agua fría y esa niña tenía, y ese niño tenía senos. Qué bárbaro, ¿eh? Qué bárbaro, no. No me regañan aquí. La verdad... Es que es pesado. Y no, pero también. ¿Cuántos personajes eran los que cambiaban? Eran como cuatro, ¿no? Estaba el panda, el papá, Pechan, sí, cierto, Pechan. Estaba un, había un ganso. Un ganso, era un científico, ¿no? Que también quería con la ganso. El científico era más. Quería con Akane. ¿Eh? Era el científico de todo, no porque tenga lente de científico. No, quería con Champo, con la gata. Era mago. Era mago. Oh, cierto, era con Champo. Quería con la gata. Champo. Que estaba bien sabroso. Sabroso. Pero la verdad, el más chilo de esa serie. El más chilo. Y claro. Mañosón, igual sí, que Turi. Eres cerdo. calmado. También le quería ver luchar a Nani. Tengo que desquitarme con alguien, ya el jefe se ensañó conmigo. Estuvo. Ay, ese niño tiene ese. Pero, rara coincidencia, y estaba muy, muy curada eso, porque el maestro Japosai y el. Y también el ¿y maestro Roshi? Ah, sí, es cierto. Maestro Roshi, eran parecidos porque los dos eran muy picarones. Ok, gracias por dejarme hablar. Sí, pero el maestro Roshi guardaba más mesura. Pues. No, ¿cuál mesura? ¿Cuál mesura? No se le salía la leche por la nariz. Se le salía el demonio. No, se le salía la sangre cuando le agarraba las boobies a la Bulma. Sí, oye, pero a comparación con Japosai, que... Japosai que no colección, mi atención, de hija. Japosai era un cerdo de tiempo completo. Japosai nada más andaba agarrándole... De hecho, ahorita ya hablando, la ropa interior. Ya hablando de eso, la cultura de esas caricaturas está bien chistosa, ¿no? Es como que... Por ejemplo, todas las caricaturas siempre tienen así como... ¡Ma, qué buena dona! Jefe, cálmese. O sea, anda muy bien. ¿Se está acordando, güey? Oye, no. Es que las dibujaban bien sabrosas. Ajá, o sea, sabrosa, es como que dibujan carne. Todo lo que no tienen. No, sí, no muy pomposo, eso tiene un porqué. A ver, explícame. Hay un como tipo fetiche de los japoneses contra las mujeres que están muy boludas, por así decirlo, que no se haga más ¡voluptuosas! Muy argentino, che. Qué buena tona. Está boluda. La pelotuda. A ver, pero... ¿qué, como qué, mapache? Tú, mapache, te iba a decir. Perdón. ¿De qué? No, o sea, tienen un fetiche, una fijación, vaya, contra las mujeres de senos grandes. ¿Contra? O sea... ¿Contra? ¡Ay! ¡Ubícate! Una fijación contra, o sea, cerca de... Ah, pinche indio. Y los ojos grandes porque también están jóvenes. No, sí, así como dices, no solo para las mujeres voluptuosas. Qué elegancia la de Francia. Qué ojazos, la verdad, qué ojazos. Hasta los que sí también hasta parecían medio maricas eran los guerreros zodiacos, ¿no se acuerdan? Van cuatro. Estaban medio pulmonazo, estaban muy, pero el arte era como que el arte de dibujarlos era... Que esta grasa no se quita. Es que estaban... Ok, ya empezó contra mí el jefe, la verdad, O sea, para el derecho sigue. Estaban bien estilizados los malditos monos de los caballeros zodiacos, la verdad. Eran muy sabrosos. Siempre traían el pelo largo. Pues como Seiya, ¿no? Pues como Seiya. Como Seiya. No, y luego también era con tintes homosexuales, ¿no? ¿No se acuerdan? Ay, de las cadenitas. Claro que sí. No, cállate, Lucico. El Piscis, que era el último caballero de los casas. Afrodita. Hombre, ¿hubieras visto? El pelo. Hombre. Mujer. Pelo de todos. De hecho, a mí la que me estresaba era Candy. ¿Por qué lloraba tanto? Y tenía unos ojazos, ¿verdad? También. Candy, el Remy era que no le... ¡Remy! ¡Qué bárbaro! Remy ese... Yo nunca supe, ¿el abuelo sí era su abuelo? No sé. ¿O era como rejuntado? Ese es Heidi, viejo. Pues es que era el niño de nadie, ¿no? Sí, no, por eso, pero Remy era... vivía con un señor viejo, no sé si ese era el abuelo. Eso se ve feo. No, ese era tu Eso joya. Está feo. No. Remy, no. ¿Con quién vivía? Vivía con sus perros, ¿no? No, sí vivía con el abuelo. ¿O era el abuelo? No, era el abuelo, porque Remy tenía el perro, ¿te acuerdas? Y andaba con un señor de barba, con el que hacían los actos en la calle y no sé qué. ¿Con Diego Fernández de Ceballos? Parecía. ¡Jefe Diego! ¡Jefe Diego! El cuarto sí, ¿no? O sea, sí, sí, sí, sí, sí, ¿sí se acuerdan de ese jale? Del abuelo, el perro. Bueno, el viejo es, la persona está mayor, el viejito, y él que él bailaba, el señor cantaba. Tocaba como un tipo de acordeón, okay. Una sí, cosa así. Persona mayor y el viejito. No es lo mismo. Qué elegancia es. Bueno, voy a pasarte el gran consejo que mi padre me dio. Homero, eres tonto como una piedra y feo como una blasfemia. Si un extraño ofrece llevarte, te subes. Gracias por el consejo. ¡Qué horror! ¡Qué consejazo! Anda con... Anda con todo el patrón. El patrón anda con todo. Palabras sabias. Palabras sabias del papá. Del papá de... Le acaba de dar un ataque de risa a DJ, la verdad. Abraham oye, Simpson. Fíjate que hay un Oye, fíjate que Hay un qué. Ya me trabé. Pero como una blasfemia, ¿qué no me friegues? ¿Un qué? Hay un ¿qué quieres decir? Sí, ayuno es cuando no comen. Pero, ah, sí, eso sí. Hay un mito dentro de las caricaturas japonesas. ¿Qué caricatura? Sobre todo en la de los supercampeones. Esa caricatura de que ya parecía que... Vas, ya sé dónde vas, bárbaro. Ya saben a dónde espérate, voy. Espérate, ¿te acuerdas? El mito y la pregunta de los $64,000, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué no, duraba tanto el capítulo de como para llegar un metro hacia la portería? O sea, duraba dos capítulos. ¿Por qué? ¿Cuántos fueron una basofia anoche? Todos basofia. He visto muchas basofias, pero estos son la mayor basofia entre las basofias. Gracias, al parecer a usted no le gusta nada de eso. No le gusta el programa, lo entendemos. Es americano, vive en Springfield. Si no gusta, no opine, la verdad. Ok, no le gusta el programa, ¿ok? Entonces, bien, ya entendimos. Pero sí, está bien curada la serie esa. Para empezar, ahorita lo que dijo el Turone, que duraban dos capítulos para llegar a la portería. Y aparte yo nunca supe qué tan largas eran las porterías, que se alcanzaba a ver la curvatura de era, la tierra. Era como una loma, oye, ¿qué pasa con eso? Estaban ¿qué tan larga era la era cancha? Peor que los 100 metros planos. ¿Qué tan larga era la cancha que salían los monos de abajo, no? ¿Sí? ¿Se alcanzaba a ver qué? Sí. ¿Eh? ¿Se alcanzaba a ver qué? La curvatura de la tierra. Una loma... Como si vinieran corriendo todos. La suma de las raíces cuadradas de dos lados de un triángulo isósceles es igual a la raíz cuadrada del lado restante. Es que todos son palabras elevadas. El jefe se quiere poner a nivel, pues. Ah, no, sí, sí, jefe. Usted, ¿cómo jefe, no? Usted lo que pida. Muy desatinado el jefe, pero bueno, quiero opinar. Adelante. Pues son los que nos manejan. Los hermanos Corioto. Richard Tex, el mejor portero. Steve Hughes con el tiro del tigre. El tiro con efecto. El doble tiro de Tommy y Oliver. El doble tiro. Sí, ¿cómo se llama? De hecho, a mí siempre me confundí. Cuando jugaba fútbol, que llegué a jugar como dos o tres veces, me decían Borghini. De portero. ¡Ay, miren a ese niño! ¡Tiene senos! ¡Una toalla mojada! ¡Venga, coño! ¡Uno de los senos que jugaba fútbol! Ya se regresamos con el ensañado. Ya sé. ¿Qué más había en los supercampeones? Ah, pues te digo, el mito, ¿no? Dijimos el mito. El llorón de Andy, que siempre que el corazón está que enfermo, no lo dejaban jugar y que no juega porque es que se entregaba a dar todo un paro cardíaco. No, hombre. Patty. ¿Cómo Patty se llamaba este? El capitán. Que nomás llegó Oliver o lo banqueó. No, el capitán, que era el... Bruce Harper. Bruce. Capitán Pingaloca. Tommy Saki. Oh, que se andaba de arriba para abajo, ¿no? El tiro del... Yo recuerdo un Benjamin, ¿ese quién era? ¿Quién? Un Benjamin. Benji Price. El portero del Newpi. El portero. ¿Y se acuerdan de Roberto Cedinho? Directo de Brasileiro. Y creo que la brasileña está como ya por el lugar 5 o 6 del mundo. Y siempre su sueño era jugar en Brasil. ¿Por qué no en España? No sé, la verdad era como jugar en Brasil. Creo que el último sí jugó en España. No le salió el sueño. Topo. Pero total, vamos al mito. El mitazo. El mitotazo era que... Ya se olvidó. No. ¿Qué pasó? No se olvidó. Pensé que el jefe iba a decir algo con eso que está interrumpe. Está como hacha. El mito era que Oliver era mocho. No tenía pierna. ¿Cómo que mocho? Según el mito salió. Mocho. ¡Qué elegancia la de Franz! ¿Cómo que mocho, güey? Mucho pues. Era mocho. Estaba mochito. Estaba mochito. O sea, güey. Derecho Humano te va a denunciar, güey. Puede estaba ser minusválido. Estaba manco de las piernas. Estaba minusválido. La figura del día, manco de las piernas. ¡Qué elegancia la de Franz! ¿No es así? No, la verdad no. Oye, ahorita seguimos hablando de... Entonces era panco. No, manco. Ese era manco, güey. Vámonos a panco rola. De los, mejor de las vamos piernas. A rola porque la neta ya la se canción. Está poniendo muy, muy, muy estresante esto y ya le está dando la risa. Pero no era panco de las piernas. No, eso es manco, güey. Vámonos con la rola de Beverly Revolver. Con Santa de los Juegos Fantásticos. ¡Hey! Una canción de Velvet Revolver del soundtrack de la película Los Cuatro Fantásticos. Que es Come On, Come In. Y tenemos de fondo el troquero, los cochotes, vámonos. Sobre todo. Listos. Es que estaban bien fumados, la neta, las caricaturas japonesas. Vámonos con la rola, señores. La Fábrica. Vámonos a rola, señores. La ahorita fabrica. Volvemos. La Fábrica. Just a stranger. Y ya estamos de vuelta, señores. Esto aquí, es señores, La Fábrica. Completamente en vivo desde Mexicali, ciudad del sol. La ciudad de los tompiates. Ya cállate, cabrón. Caliente. Mucho caliente. Mucho calor, mucho picoso. Ok, señores. Estamos de vuelta con ustedes. Nosotros somos La Fábrica. Y vámonos al último bloque, que es las caricaturas más modernas. Ya casi terminamos la barda. Último bloque. ¡Toda mi atención, hija! Qué bárbaro. El jefe que te quiere oír, güey, tienes toda su atención. Chiste. Bueno, yo de las últimas caricaturas que han sacado, la verdad, para mí, Phineas y Ferb. Phineas y Ferb. Se la pasan cantando estos cuates, la verdad. De hecho, todas las rolas que salen ahí están bien chiles. El del... Ah, se me fue el nombre de la cosa. Fíjate, era para eso la canción, se me olvidó, güey. El... ¿Ornitorrinco? No. La punta de la cinta. El acetato. El acetato, güey. No, eso lo arribó, güey. La del acetato. Para mí la mejor canción de Phineas y Ferb es la de... No tengo ritmo, porque no tengo ritmo. La playa. Claro, no. ¿Cuál es el animalito ese que el sale? El ornitorrinco. Es un mamífero espía semiacuático. El ornitorrinco. ¿Cómo se llama el animal? No puedo decirlo, la verdad. Tengo prohibido pronunciar ese nombre. Deben de saber que aquí el encargado. Un poquito más antes, ¿se acuerdan de este? No sé qué era, la verdad. Creo que era una esponja. ¿Se acuerdan? Bob Esponja. Vive en una piña debajo del mar. ¡Bob Esponja! El capitán, ¿están listos? Estoy listo, chicos. Sí, capitán, estamos listos. Muy bien. También, esas caricaturas no eran para niños, la verdad. No, estaban como el Ren y Stimpy. ¿Se acuerdan de Ren y Stimpy? Claro, con Olorín. Olorín, ¿dónde están? Esos son característicos. ¿Cómo se llamaba el cuando sacaron un... Un pedo, No. ¡Oh, el pan tostado! De un galón de leche que le dieron vida también a la leche cuajada. No me acuerdo, la verdad. tenía un nombre también. Pero lo mejor eran los close-up que hacían a las caras, ¿verdad? Es grotesco, la verdad. Esas caricaturas más grotesconas. A mí siempre... Bueno, me sigue gustando mucho South Park. De hecho, sí, eso es una crítica social duro, macizo. Dura. Hasta Felipe Calderón salió en South Park. ¿En serio? Se clava un dinero espacial. Empieza a hacer parques de diversión. Oye, la ventaja, ¿no? De criticar a Estados Unidos desde Canadá, güey. Claro que sí. Esa es la ventaja. De hecho. A ver, cállame. La película es muy buena, la verdad. Sí. La que hizo South Park. También estos dos chavos. ¿Que el diablo es gay? Trey Parker, Matt Stone. No, ahora es eso. Vives en Butthead, que eran de ATV, ¿no te acuerdas? Vives en Butthead, ¿no? Como muy buena serie. La muletilla del... Era un poco subida de tono, ¿cómo pero no lío. ¿Cómo ve? Qué bárbaro, qué bárbaro. ¿Cómo que? Los castores. Estos castores que eran enojones. Qué estornudo. Angry People. Estaban chilos que miraban películas de serie B, estaban bien chilos. Claro que sí, de verdad. No sé si sean de los más recientes, pero se me olvidó mencionar hace rato. Son los gatos samurái. No, sí los dijimos los gatos samurái. Sí. No los dijimos. Los pizza gatos samurái, me disculpa. Sí, que repartían pizza. Y, claro que sí. Y el jefe y peleaban el pues, eran justicieros, por así decirlo. Ajá, algo así. Eran repartidores de más pizza bien, y como samurái, ¿no? En pro de la justicia. Yo tengo una mención honorífica para los Animaniacs. ¿Te acuerdas de los Animaniacs? Sí, ¡qué rifaban! Somos los Animaniacs. Y ahorita me acordé de los castores, me acordé de Slappy la ardilla. Slappy la ardilla. Cerebro, ¿no? Mandy botones. Mandy botones. Y se acuerdan los pichones y que salía el los palomos. El padrino. The Good Feathers. Qué bárbaro, Pesto y no me acuerdo cómo era, se llamaba. Squid. Ya no me acuerdo cómo se llamaba el verde. El padrino. Sí, de hecho, Animal tuvo mucha. Fenomenoide también. De la misma Warner Bros. La verdad. Sí, es cierto. Pluma, ¿no? Se estafaron. Fenomenoide. Su mente es de salchicha. Fenomenoide. Chocolate. Y otras más. Johnny Bravo. Johnny Bravo. ¿Tú baila conmigo, nena? Según era el carita, ¿no? Y todas las mujeres lo mandaban al diablo. El laboratorio de Dexter, ¿cómo? Dexter, el laboratorio, Dexter, claro que sí. Cartoon Network en todo su esplendor, ¿verdad? Esa está todo Cartoon lo que daba. Pues de hecho es Hanna-Barbera, güey. Hanna-Barbera más nuevo, porque Cartoon Network es propiedad, ¿eh? Sí, claro que sí. Está en todo Hanna-Barbera, no puedo creer. Esa muchacha. No es nada. Que hasta sería el no vende, es muchacha, ¿no? Que son dos personas. Que no era muchacha. ¿Qué otras caricaturas más nuevas? Family Guy. Oh, Family Guy. Seth MacFarlane. El padre de familia, sí, para los padre. Que no saben español. Inglés, perdón. Para los totonacas, sí, como nosotros. Este otro que se parece a Family Guy. American Dad. Buenísimo. Y también sacaron un spin-off del mismo Cleveland Show, que es el para la... Discúlpenme, pero para la raza de color afroamericano. Exactamente. Es el término correcto. Gracias por ayudarme. Lo dijiste bien. Correcto, mira, qué propio. El chavo animado también. Para la gente así más morena, pues. Así más morena. De hecho, así más ese chavo animado a mí no me gusta. Así de color más serio. A mí tampoco. No. Color petróleo. No sé, Mena, ¿qué otra caricatura más modernona? Pues qué otra. Pues que no se me ocurre nada. Pues he escuchado mucho sobre Ben 10, pero no sé de qué. Es muy famoso entre los niños, pero está muy... Está medio raro. Fíjense, de hecho, ahorita que están mencionando de Family Guy, a mí me gustaba mucho la caricatura. Es de principios de los 90. Pues está pesadona, no era específicamente para niños. Del hermano de Seth MacFarlane, de Todd MacFarlane. La caricatura de Spawn. Era muy buena. Bueno, a los que les gustaba, pero estaba muy... Estaba muy subida de tono. En los 90 había mucho boom de lo que eran los superhéroes. También salió la serie animada de Batman. Salió Spider-Man, los X-Men. Ese Batman que estaba medio cuadrado, ¿no? Los Cuatro Fantásticos. Sí, que medía como 1.5 metros de ancho. El Capitán Planeta y los Planetarios. Que unían sus anillos para... No sé si recuerdan caricatura que era de un hombre como de basura. Caray. El Capitán Ecológico, una mugre de esas era. Está hecho como de pura basura, algo así. Era verde. Entonces el Capitán Planeta. Planeta tenía el cabello verde. No, chécale ahí, aquí, por favor. Del otro. Yo me acuerdo de una película que se llamaba El Vengador Tóxico, que era de... Pero es una película de serie B, ¿no? Oye, y estos... ¡Atrápalos! Los Pokémon. Eso me pegó mucho aquí. Los Pokémon. Sí, de hecho le bajaron a la intensidad del color, porque en Japón, al parecer, a los niños que... Ataques epilépticos, de hecho, al jefe también le dio un ataque epiléptico. No, a la familia del jefe le dio un ataque epiléptico. No, nunca andaban allá. Una visita que andábamos ganando en Japón. Andaban en Japón cuando fueron a ver la fábrica de jabón. De Mr. Chispa. Mr. Chispa. Qué bárbaro, Entra cuchillo, sale las tripas. Entra cuchillo. Te puedo conceder de 3 deseos. Entra cuchillo, sale las tripas. Bárbaro. Pokémon. La copia, ¿cómo se llama? Digimon. Muy importante, ¿no se acuerdan? Que eso fue un boom. No tanto aquí la serie pegó. Para otro lado, Yu-Gi-Oh. El negocio del siglo. De hecho, sí, fíjate, en la universidad. No, tú estabas en la uni, nosotros estábamos en la prepa. Bueno, discúlpame, pero en la universidad mirabas a gente ya pasadita, sentados, ¿verdad? Jugando con las cartas y así como que, la verdad. Carísimas. Tengo entendido que. Sí. A ver, deja ver si alguien lo miraba, no recuerdo bien, pero creo que había una edición especial de un mentado de un personaje. Sí. Se llamaba Exodia o Exodio, si mal no me equivoco. Contadas las 5 piezas. Que eran como 5 piezas o algo así. Pero creo que en el boom de cuando estaban saliendo, hagan de cuenta que era como muy difícil conseguirlo cuando recién salió. Edición especial o algo. La vendían en miles de dólares en eBay, las 5 cartitas. Imagínate, gente que lo compra. Están locos, la verdad. Bueno, es cada quien lo suyo, ¿verdad? Se entregan por el deporte, ¿no? Se ponen la camiseta. Oh, qué malo. Pero pues... caricatura a mí me gustó mucho. A todos nos fantaseó rapidito. Futurama. Futurama era buena, pero había unas. De hecho, más bien no la quitaron. La dejaron de hacer. La serie sigue. Sí, puedes darle en Fox. Ahí sale a las 5 o 6 de la tarde. Creo todos los días. Adult Swim. Ya a las 10 y media. Gabacho lo estuvo moviendo mucho tiempo. Querían retomar para hacer nuevos capítulos porque hicieron películas. Ajá. Se quisieron reinventar, yo creo, más. ¿Sacaron películas? Comedy Cells. Creo que le iba a tomar. Ya tenían las voces diferentes, cambiadas. Como que no siguió la serie, pero sí sacaron ahí. Es que no tenían distribuidora, creo. No tenían. Ahorita que estaban hablando de Pokémon y de Yu-Gi-Oh! O sea, se desprendieron varios tipos de caricaturas de este mismo género, ¿no? Varios Era, por ejemplo, no sé si recuerdan de Beyblade. Y luego está Digimon. Ahora está Naruto. La versión gringa. Naruto, de Pokémon. Naruto también. ¿Mande? Había uno que era como piratas One Piece. ¿Cómo? One Piece. One Piece. Sí, lo pasaban en luego también. Esa no es gabacha, viejo. Es allá. Un Avatar. No la película. Un personaje. Que el último. Algo del aire. Ajá. Qué mala película, la verdad. La que sacó el señor Shyamalan. No. Para mí. Eso va a ser para otra ocasión, ¿ok? Películas malas en otro programa. Agárrame. Y sí, porque se nos prende como cerillo acá, mi compa. No, ya voy a hacer el pelo. Se le prende el pelo de Pudul. El Pudul. Se hace Super Saiyajin hablando de. Oye, Dragon Ball, casi no hablamos de Dragon Ball, siendo que fue, yo creo que es la serie que más nos marcó a la generación que estábamos en. La verdad que sí. En el 85, bueno, tú sabes cómo. Bueno, yo que le, no tenía yo que una gran parte, a mí los Simpsons sí me marcó. Yo lo vi, yo no sé de qué hablas de Dragon Ball. Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, no sea, en serio. Mena. Las películas, ah, siempre que. Fanático de Dragon Ball. Retírate. Pero yo digo que si le preguntaras a alguien, ¿sabes qué? ¿Sabes? ¿Has visto Dragon Ball? Digo que sí lo han visto, o sea, eso es algo claro que cultura sí. Fueron una basofia anoche, todo es basofia. He visto muchas basofias, pero estos son la mayor basofia entre las basofias. Pues, se ponga celoso, hombre. Lo que sí te puedo decir de la película de Dragon Ball, sí, la película, película. La película, eso sí. Duré, soporté 15 minutos viéndola, no más. No, es que el color de pico era. Pero ¿qué tal las películas de la las caricaturas? Había caricaturas, pero en películas. Esas eran muy buenas, la verdad. Sí fueron como unas 8 o 10, pero todas estaban. De hecho, hicieron verdad, juegos de video. Sí, de todo. Los juegos de video fueron malos, ¿eh? Compré como muy 3 malos. O 4. Malos con ganas, ¿eh? No, compré no, como no, 3 no, o 4 álbumes de estampitas para llenar y nunca lo logré. Yo sí. Porque cada. Porque fue la serie de Dragon Ball, luego fue Dragon Ball Z, luego fue Dragon Ball GT. Y ahorita hay uno nuevo también, ¿no? El Dragon Ball Kai, pero Dragon es el mismo Kai. Dragon Ball Z. Como es, está remasterizado, se puede remake. Mejor color, mejor sonido. Está en high definition. Sí, sigue siendo el mismo historia de Dragon Ball Z, la verdad. Sí, de hecho, todos. Yo creo que todos, bueno, la mayoría de los niños comunes y corrientes que no teníamos cable, jugábamos que era o que tenían seno. Sí, la verdad. Uy, ese niño tiene seno. Ah, pues no, que mucha carrilla y que le estaba doliendo, pues. Mira. Tranquilo, no pasa bueno, pues nada. Bueno, ya casi para cerrar, pues nos están consintiendo mucho los productores de DC Comics y de Marvel. Con esta última saga de películas que han sacado, ¿no? Nos están atiborrando no ahora sí de puras películas de Marvel, la verdad. Está. Stan Lee se está volviendo rico. ¿Cuáles han sacado? Este año salió la disco verde. Verde. Hasta se prende. Dice, ¿cuáles películas han sacado? Dice, postre. Lorete. ¿Qué pose, señor? ¿Qué pose? Le viene guango. Y aquí tenemos un poco la música de esta que acaban de sacar. La disco verde. Pues ahí luego les hicimos la reseña, ¿no? Les héroes. Se viene. No, espera, güey. Thor. Se viene Capitán América. Capitán América. Acaba de salir el primer tráiler en Super Bowl. ¿Cuándo sale lo que sería? Pues este, salió Transformers. Linterna Verde. También viene Transformers. Ahí viene la 3, ¿no? Si mal no me equivoco. Sí, claro que sí. Pues también estuvo. No sé si sea de lo mismo porque yo no conozco tanto, pero pues van a sacar otra vez Batman. ¿Otra? No, es la 3. ¿Otra? Ya viene la 3. Sí. En mayo quise rodarse de Batman, la verdad, la tercera parte. Ahora, ¿quién viene de malo? Sí, es todavía Bane. No sabemos, la verdad. Y luego, es Bane. Es lo que se anunció. Ahorita van a hacer otra vez Spider-Man. Ya están grabando otra. Ese es un completo remake, ¿no? O sea, bueno. Sí, es el reboot. Sí. Remake. Ellos sacaron las dos de Hulk, que fue una y luego fue el remake y estuvo mejor. Sí, claro, la verdad. Pero ya saben que fue una y fue otra, pues sí. Ah. Ok, y ese también está grabando ya el señor este, el Nicolas Cage, está grabando la otra película. Venga, Rider, fantasma. No, el que andaba mal, en un moto, la calaca que fue. Fatal, sí, o sea, la verdad, ya viene mucho en el cine, vienen ya muchas caricaturas y yo creo que viene por el mismo impacto que tuvieron, ¿no? O sea, el mismo impacto que marcaron a muchos de nosotros, los que estamos más o menos en esta generación. ¿Te golpearon acaso? De los 20, ¿lo marcaron? Los 20 y 30 años más o menos. Lo tratan de poner entre más humanos, porque acuérdate que era la tira cómica. La cómica, Linterna pues, Verde. Pero, exactamente, la Linterna Verde. Pero lo tratan de poner así como que más humano para que tú digas, wow, yo puedo ser así. Se puede hacer así como hasta Iron Man, ¿no? Ándale, un ejemplazo. Y sí, y Iron Man. Sí, Iron Man, el señor del Iron. Del Ironazo. Pues sí, esperemos que sigan haciendo películas y sobre todo de buena calidad para que sigan consintiendo esos gustos de tantas horas que pasamos frente a la pantalla cuando éramos niños. Y pues las nuevas caricaturas vienen de, con nuevas ideas. ¿Quién sabe? Para la nueva generación, exactamente. Sí, ¿no? O sea, yo no me imagino en 10 años o en 15 años. Yo solo espero. Sacando una caricatura de la mansión Foster. No, imagínate. No, algo así, ¿no? No, yo solo espero que a las futuras generaciones no queden igual de dañadas, igual como estamos dañados nosotros. Eso es lo único que espero. Pura tontería. Pues estamos a la 1 de la mañana haciendo radio, o sea. Qué horror. Qué ganas, la verdad. ¿Qué bueno, ganas? Pues ya casi completamos la hora y media. La hora y media. Si no es que ya la pasamos. Pero una 28, una 28. El tema está muy interesante, está muy amplio. Sabemos que les quedamos mucho de ver porque cada quien tiene una percepción distinta de las caricaturas que miraba. Los gustos son diferentes. Nada más en esta ocasión, pues tratamos de hablar un poco de lo que fueron las caricaturas que más nos gustaban, las y lo que más popular. Marcaron. Un poquito de las más populares. Sé que nos faltaron muchas. Por ejemplo, no entramos nada a Nickelodeon. Que Nickelodeon fue una. Una, ¿cómo se llama? Un boom, todas esas caricaturas, Hey Arnold, ¿qué otras más? Cat Dog. Hay monstruos. Los monstruos. Rugrats. No, o sea, fueron Dog muchas. Narinas. Lo que sí. Dog Narinas. Lo que la sí, invasión también, Nick. Tenemos, pues, en México dos televisoras y cada una. Ustedes ya saben cuáles son. Adquiere sus propias regalías, digámoslo así. O pagan derechos por las pagan series. Pagan derechos por las. Por las caricaturas y suelen pasar, por ejemplo, muchas caricaturas de Nickelodeon en un canal y en otra suelen pasar series o de Disney Channel. Sí, creo entonces, que en general, TV Azteca tiene todo lo que es Disney y TV Azteca y Televisa tiene todo lo que es Nick. Así es. Entonces, la competencia, claro que vas a cambiarle a la que más te atraiga, ¿no? Y si mal no me equivoco, Televisa también tiene lo que es Cartoon Network, ¿no? Bueno, Hanna-Barbera. Sí, tiene mucho de parte. Y TV Azteca tiene Fox. Claro que sí. Fox, sí. Ay, el patrón no me va a dejar mentir, ¿eh? Sí. Tienes toda mi... Perdón. Ok, señores, pues yo creo que con esto nos vamos a despedir esperando que les haya gustado el programa y queremos... Tenemos que despedir al jefe siempre, ¿va? Sin embargo, quisiéramos, antes de despedirlo, quisiéramos despedirnos cada uno de nosotros. Vamos acá con mi compa Arturo. Ok, me dio mucho gusto estar con ustedes esta noche. Mi nombre es Arturo Cota, del Departamento de Control de Calidad. Y mi compañero nos va a decir también. Su despedida. Muy bien, David Mena, Relaciones Públicas, aquí revisando el Facebook. Nos despedimos, señores. Muchas gracias. Les dice adiós el jefe de línea, El Chinto. Ok, les dice adiós Gil Bernal, el jefe de Recursos Humanos. Esperemos que les guste mucho el programa y que sigan mandándonos ahí sus comentarios a través de Facebook. Decirlo de nuevo. La fábrica MXL, nos pueden encontrar ahí. Y la fábrica MXL @hotmail.com. Vamos a, antes de que se despida acá nuestro DJ, vamos a despedir a nuestro jefe. Pero quisiéramos pedirle la opinión, cómo miró este programa. Esperemos que le haya gustado. Denos opinión sobre el programa, jefe. ¿Qué experiencia tuvo? Sus santos fueron una basofia anoche. Todos basofia. He visto muchas basofias, pero estos son la mayor basofia entre las basofias. Muchas gracias, muchas gracias. Me levanta lo queremos el aire, se entiende. Es la hora, yo digo que es la hora. Definitivamente, pues con estos tipos de agradecimientos vamos a llegar a nuestro tercer programa. Muy lejos. El próximo lunes. Esperemos. Y lo más seguro que sea algo relacionado ahí con esta fecha de la mercadotecnia de las paletas. A todo lo que da, ¿no? El 14 de febrero. Ah, los corazoncitos, el amor, la amistad. Ay, qué bello. Se despide acá nuestro DJ. El adelante. DJ. Muy bien, señores, aquí le dice adiós el DJ Crow. Y productor de este piojoso programa. Y sin antes despedirnos, claro está, de nuestro jefe. Jefe, despídase, por favor. Donde la injusticia muestre su feo rostro, yo estaré ahí porque soy el hombre pie. Y donde está el hombre pie, también el niño pastelillo estará muy cerca. Bravo, muchísimas bravo. Gracias a toda la gente que nos está escuchando. Gracias a toda la gente. Oigan, esperen un segundo. Creo que el jefe tiene hambre. Escuchen la clase de incoherencias que está hablando. O sea, se fijan. Primero dijo que el hombre pay. Y ahora escuchen esto. Chocolate. Cola invisible. La rosca prohibida. Sacrilegioso. Croquetas. Merengue. Lo que sea. hecho sí. La verdad, para darle su recibimiento formal, lo vamos a invitar este domingo a donde usted quiera. ¿Qué quiere hacer este domingo? ¿Qué le gustaría hacer, jefe? ¡Pesco! ¡Pesco! ¡Pesco! ¡Pesco! Clarísimo. ¿En serio le gustaría ir a pesca? Sí, pues, a los canales que tenemos aquí en Mexicali. A las compuertas. Los pozos. A las compuertas de allá. Vamos a pescar puro pez pañal. A la ciudad vecina de Cuerva York. ¡Cuerva York! Vamos a pescar puro pañagre. Ok, señores, sin más que decirles, se despide de este programa de dos pesos. Pesotes. Esperemos que les haya gustado mucho y que sigan mandando ahí, ya dijimos, sus comentarios al Facebook, y que propongan nuevos temas para seguir hablando. Nuevos temas, nuevas rolas que quieran escuchar, canciones. Si quieren escuchar algo moderno, todo lo vamos a estar metiendo. Saludos. Ad hoc al tema que tengamos. Así es que nos despedimos. Nosotros somos La Fábrica. Adiós. Au revoir. Woo. La Fábrica. Prepared.